Nora, bienvenida, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Todo muy bien por acá, ¿vos? Bien, muy bien también, contenta con el solcito después de la lluvia. Así es, vino para darnos un poquito más de energía a este día que hacía tanta falta. Tal cual, tal cual. Y menos riesgo de incendio, por lo menos, con la tierra más mojadita. Así es, viene muy bien la lluvia en esta época del año, se agradece un montón. Tal cual. Bueno, estamos acá para hablar un poco del Museo Ambato, que están por inaugurar el Salón de la Memoria, ¿o no? Si no me Sí, equivoco. así es. Mira, tenemos un mes de agosto muy activo en el museo. Por un lado, ahora este próximo viernes, este fin de semana es muy activo en sí. El viernes vamos a hacer la celebración de la Pachamama con la escuela La Semilla. Son chicos de la escuela de acá de La Falda que siempre están, todos los años van al museo para hacer su homenaje a la Pachamama. Y que esta vez es abierto también a otras personas que quieran ir. Eso va a ser el viernes 12 a las 10 y 30, por un lado, porque iniciamos también un poco lo del mes de la Pachamama, que nos parece que es un mes entero, una buena pretexto para celebrar y Así para mimar a la Pachamama tan maltratada, ¿no? Y lo que te vas me hacías la pregunta del Salón de la Memoria. Esto es el sábado 13 a las 11 horas. Este salón es el producto de 14 obras de pintores de la región que fueron convocados, vinieron a un encuentro de pintores en el mes de marzo, que nosotros le dedicamos también el mes al mes de la memoria. Ese encuentro se realizó en el jardín del museo y tanto aficionados como pintores profesionales estaban invitados a crear una obra durante todo el día sábado en el jardín del museo a la vista del público. Bueno, en ese evento que fue en el mes de marzo, hubo 14 pintores que produjeron obra y el jurado, que nosotros lo seleccionamos entre profesores de las tres de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Provincial y la Escuela de Bellas Artes de Cosquín. Los profesores que fueron jurados decidieron, digamos, no queríamos hacer premios, sino queríamos de alguna manera agasajar a todos, decidieron que todas las obras tenían derecho a ser mostradas, digamos. Hubo tres menciones, pero privilegiamos la tarea de todos los que allí acudieron. Entonces, esas obras que quedaron en el museo, ahora hemos recién terminado de armar el Salón de la Memoria, que va a ser un salón permanente, hasta el próximo enero del 23 en el que haremos alguna otra actividad. Pero mientras tanto, las obras de estos pintores están ahí a la vista del público y las estamos inaugurando el próximo sábado 13 a las 11 horas, juntamente con una muestra de Belén Benavides, que se llama Por Dentro, que es otra artista plástica de la región y que va a estar también exponiendo sus obras en la sala contigua. Así que esas son las dos actividades más relevantes del fin de semana. Tenemos también el lunes, que va a ser feriado día fin de semana largo. Va a haber una actividad acá en la Avenida Edén por las infancias, por el mes del niño, de las infancias, y va a haber también un stand del Museo Ambato con algunas actividades para que los chicos hagan pintura rupestre sobre piedritas o para que pinten algunas iconografías de nuestras piezas. Así que eso es un poco el fin de semana próximo. Cargadísimo de actividades. Sí. Viernes, sábado y lunes tenemos actividad, sí. Viernes, sábado y lunes. ¿Y el domingo está abierto el museo? No, no, el museo está abierto todos los sábados del año, digamos, de 10 a 13 y de 14 a 17 horas. Bien. Este viernes además va a estar esta actividad que te digo de la Pachamama y la muestra es el sábado y lo que sí va a haber el otro sábado 20, que también es muy interesante y está muy relacionada con ustedes, con Diego Jardín, con la Minga, porque Giselle Levin y Julio Jara van a dar un taller de danzas latinoamericanas El sábado en el 20. museo el sábado 20 de agosto de 16 a 18 horas. Excelente. Entonces, Así que, un mes cargado para el Museo Ambato. Agosto con todo arranca. Quería preguntarte de la muestra por dentro de Belén Benavides, si tiene relación, ya que se inauguran el mismo día, con las del Salón de la Memoria, o son dos exposiciones distintas, pero decidieron... Mira, son dos exposiciones distintas en el sentido de que una, ya te digo, es un producto de las obras que hicieron los pintores en marzo, y esta es Belén. Ella va a exponer sus obras por primera vez en el museo, en la sala contigua. Vamos a hacer juntos la inauguración, pero son dos producciones distintas, ¿no es cierto? Claro. Y también, para que el público se entere, nosotros el ingreso y la visita a las muestras son gratuitas. No así la visita guiada al museo a las piezas arqueológicas que están en el piso de arriba, que esa tiene un costo de $300 la entrada general. Y 150 jubilados. Pero la exposición a las muestras, a las dos muestras, es gratis. Y digamos, pueden ingresar libremente. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, la de pintar memorias, o sea, los resultados del encuentro de pintar memorias que se montan en el Salón de la Memoria, van a estar ahí hasta enero del 2023, todo el año. Exactamente. Todo el año. Porque por eso inauguramos un salón, que es como, bueno, una forma de dejar el testimonio a un tema tan importante para nosotros como la memoria, que es un eje en nuestra propuesta del museo, ¿no es cierto? Y en ese caso, en el encuentro este, lo que nosotros le propusimos a los pintores era unir las memorias ancestrales, las que tienen que ver con las colecciones arqueológicas, con la cosmovisión de los pueblos originarios, con las memorias actuales, con todo lo que... la historia de nuestro país, con lo que implica marzo también, ¿no? Claro. Entonces, uniendo esas dos temáticas, ese es un poco el fondo de la obra, de las obras que se expresan y se muestran ahí en el salón. Claro, una temática muy buena y muy profunda también. Totalmente, fue muy interesante porque lo que nosotros intentamos con estas muestras ahora... es que los artistas que exponen, que sean de la región, que nos encanta que haya un espacio para visibilizar toda la productividad y la creatividad de nuestros artistas, tengan de alguna manera que ver con estos temas que estamos diciendo, ¿no? O la memoria, o la recuperación de las cosmovisiones originarias, o textiles, o cerámica. Es decir, que el museo no es una galería de arte abierta a todos, sino que de alguna manera queremos mantener un poco nuestra propuesta temática. Entonces, bueno, tratamos de que las muestras que allí circulen tengan alguna relación y que los artistas que exponen también conozcan la historia del museo, conozcan algo de lo que allí, que no sea solamente ir a colgar su obra en las paredes, sino que participen de esta experiencia y de esta práctica social nuestra de protección del patrimonio, ¿verdad? Claro, que sean de alguna forma, continúen con este empuje que tiene el museo por preservar lo que es nuestro y a la vez recordar esto. Exactamente, y siempre también nos interesa muchísimo unir esto de contemporaneidad y ancestralidad, ¿no? No quedarnos con que la protección del patrimonio es solo una nostalgia con respecto al pasado y a los que ya no están, que sí lo es, pero no quedarnos solo con una mirada nostálgica, sino también unirlo con las propuestas de las nuevas generaciones. Claro. Cómo esos mensajes se resignifican, cómo el legado de los pueblos originarios se va como de alguna manera potenciando con lo que nos pasa ahora. Y ese es un poco el sentido de la muestra permanente que hay en el museo, que es la del resguardo de la semilla. Claro. Que esa es la exposición de las piezas, que tiene ese contenido, y que bueno, ahí cuando vienen y nos visitan escuelas, o los turistas, o los vecinos de nuestras localidades, lo que nos interesa es conversar con ellos sobre el legado de los pueblos originarios en el tema del patrimonio ambiental, lo que es la semilla, lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, con la biodiversidad, ¿entendés? Es decir, que esas temáticas estén siempre relacionadas con nuestro cotidiano actual. Claro que sí. Esa es nuestra idea. Parte de nuestro presente y no de nuestro pasado. Tal cual, tal cual. y bueno, nos interesa muchísimo, sobre todo que vengan gente joven y chicos y alumnos, porque ahí también van a ser parte de nuestro futuro. Claro. Y esto, de eso depende. Y esto también es la intención de participar en el Día del Niño, en este stand que me estabas contando. Sí, porque la Municipalidad de La Falda está organizando para el lunes 15 como juego en la Avenida Edén, y nos convocaron y nos pareció interesante también que el museo tenga una propuesta para los chicos. Entonces investigamos un poquito algunas actividades como estas que te comentaba, que era pintar pictografías en piedritas que estamos llevando, o también entregarles algunos materiales, unas bolsitas con semillas. Es decir, bueno, como te decía, ir uniendo las propuestas del museo con varios públicos y siempre tratando de estar con temas que hagan a la actualidad también. Claro. Así que bueno, igual el taller de Giselle y Julio, porque la idea de un taller de danzas latinoamericanas que es un taller práctico, es decir, que no es que nos van a hablar sobre, sino que convocamos a gente que quiera bailar durante 2 horas y que, bueno, es a la gorra. Y bueno, también va a ser una actividad que nos entusiasma mucho tenerlos en casa. Así es una actividad hermosa, digamos, siempre. Tanto yo a veces iría para ir a ver bailar a las demás personas, pero para aprender un poco y tener esto al alcance, que también es hermoso. Claro, y viste que también nos interesa desde el museo, no solamente la cuestión de ir a mirar cosas o a mirar las piezas, sino a vivir experiencias, y bueno, la experiencia de participar en una danza y de conocer, y bueno, es ya de por sí también tiene un condimento, ¿no es cierto?, ir a bailar un rato. Así que no hace falta tener ninguna, no hace falta tener ninguna especialidad, con ir a poner el cuerpo y prestarse, está bueno ya. Así es, y sí, se nota esto, que esta iniciativa por parte del museo de tener siempre actividades que permitan al público relacionarse con el museo de una manera participativa, no como vos mismo decís, no esto de ir a mirar nada más, esto, claro, esa función, claro, del museo. Claro, y porque un poco, mira, cuando nosotros a partir de la práctica de la asociación, con la historia que tiene la asociación después del robo y después de todo lo que costó sostener ese lugar y lo que nos sigue costando, ¿no es cierto?, a nivel de recursos y demás, es que esa práctica de lo social, de que un grupo de vecinos pueda movilizarse por causas que tienen que ver con la cultura, más allá del sentido en sí del museo, de la cuestión, digamos, arqueológica o histórica, nos interesa como práctica ciudadana, ¿viste?, que poder contagiar también esa no sé, esa obligación, ese gusto de estar juntos con otros, cuidando y defendiendo y también disfrutando de los bienes. Eso también es como un aprendizaje nuestro que nos gusta contagiar, digamos. Claro, porque para el que no conozca, el museo, la organización cuenta por parte de los vecinos, ¿o no? Si no me equivoco, o corregime. Claro, este museo tiene una historia larga. Primero fue un museo privado que consiguió de Rosso, un coleccionista de la región, que consiguió un subsidio de la provincia para comprar una casa, que es esta casa donde está ahora el museo, puso a disposición del público su colección. Él estuvo viviendo y siendo el director de allí durante 5 años, del 87 al 92, sí, y allí y murió. Cuando muere Rosso, bueno, ahí queda todo eso como en un descuido, las piezas empiezan a, digamos, a padecer robos y demás, y hay toda una tensión entre de quién eran esas piezas, si les pertenecían a los hijos de Rosso o a la comunidad. Entonces la Asociación Amigos es el comienzo, fue de un grupo de vecinos de acá de la región que empezaron a movilizarse para defender que sean públicas y que eso pueda ser un lugar abierto a todos. Sí. Y bueno, con batallas que tienen que ver con lo jurídico, ¿verdad? Con, bueno, después hubo un robo muy grande y es una larga historia que siempre contamos cuando van los visitantes. Claro. Por esto que te decía. Y sí. Tiene una parte del museo dedicada a explicar por todo lo que pasó. Exactamente, nosotros cuando hicimos el primer guión, después de que se restauró la casa, porque además eso estaba todo en ruinas en un momento, por eso se pudo robar así y demás, cuando conseguimos un subsidio de Nación para arreglar la casa y armamos como la primer muestra, en ese momento nosotros, como el guión de la primera muestra museológica que le elaboramos yo en conjunto con Alejandro Bobo Taylor, la idea era que fueran museables tres cosas: las piezas, que por supuesto son valiosísimas de la colección Rosso, la casa, porque logramos que fuera declarada de interés histórico por la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, porque también ahí hay toda otra otra lucha para que esto no pase a ser parte de, viste, ahora en este momento todo lo que es el desarrollo inmobiliario, claro. Imagínate que en esa región y con ese jardín tienen muchas, entonces también que sea museable la casa, porque la casa da testimonio de la historia también de nuestra región, y también hacer museable la práctica, es decir, que la práctica social de la asociación sea algo para compartir, porque nos parece que así como este grupo de vecinos pudo lograr estas cosas, otros vecinos de otras localidades pueden también movilizarse para pelear y para disfrutar por sus bienes culturales. Claro. Entonces, nos interesa mucho también difundir la historia, no por una cuestión de ego, sino por una cuestión de contagio, digamos. Está muy bien. Bueno, entonces, hay que ir este fin de semana sí o sí al museo, porque va a haber actividades. Hacemos un breve repaso, ¿te parece? Dale. Entonces tenemos, mira, el viernes a las 10:30 vamos a celebrar la Pachamama con el ritual del pozo, y va a haber gente de la escuela La Semilla, que ahí hay un papá que es aymara y que siempre nos sirve de anfitrión para esa actividad y todos los niños. Eso es el viernes a las 10:30. Va a haber una visita a la tarde del SEMMA, de la Escuela de Adultos. Después, el sábado es la inauguración a las 11 del Salón de la Memoria y la muestra por dentro de otra artista local. De Belén Benavides, sí. Exactamente. Y después el lunes, va a haber un estar en la Avenida Edén. Y el 20, que es el otro sábado, tenemos el taller de las danzas latinoamericanas de Giselle y Julia, de 16 a 18. ¿Hay alguna parte donde podamos comunicarnos o encontrar estas actividades, por si queremos recordar los horarios? Bueno, nosotros tenemos un Instagram, que es Museo Ambato, y un Facebook, una página de Facebook que es Asociación Amigos del Museo Ambato. Excelente. Que estamos siempre publicando. Así es. Bueno, Nora, muchísimas gracias. Bueno. Saben que está este espacio que es de ustedes, que pueden recurrir a él todas las veces que quieran. Estamos acá para hacer un poco de nexo entre el museo y los pueblos. Bueno, muchísimas gracias, y sí, siempre estamos compartiendo estos espacios que nos parecen tan valiosos, y somos amigos y admiradores de la Minga. Bueno, muchísimas gracias y espero encontrarnos pronto. Pronto, un abrazo, adiós. Miremos.